Pasamos al punto número 5 del orden del día. Aprobación si procede del protocolo de actuación frente al acoso laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo del Ayuntamiento de IAIS. Pues esto también es un procedimiento, es un reglamento en aprobación inicial, también recalcarlo, el corregir esa redacción del punto. Pues también se define y se ha aprobado en mesa de negociación también, con el comité de empresa. Pues se establece un protocolo a seguir en caso de pues algún caso que esperemos que nunca se llegue a producir, pero si se llega a producir de acoso laboral, sexual o por razón de sexo en algún trabajador del ayuntamiento, pues se establecen, vamos a decir así, el protocolo o las medidas a seguir para este tipo de expediente. Entonces, en ese sentido, se aprobó en mesa, hay que traerlo a pleno. Igualmente es aprobación inicial, luego se expondrá al público por si hay algún tipo de alegación. Y ya paso a dar la palabra al portavoz de San Borondón. Lo mismo que lo otro, de acuerdo que exista un reglamento que así lo regule. Entendemos, no hemos participado en dicho reglamento, volvemos a decir lo mismo. Esto es una aprobación inicial, nosotros nos pondremos en contacto con el comité de empresa también y nuestro partido político pues lo estudiará. Y si tenemos alguna propuesta que añadir o algo que nos vemos que se pueda aportar para mejorar y enriquecer este reglamento, así lo haremos y esperemos que aunque es una aprobación inicial, que a lo mejor lo tengan en cuenta para que se pueda incorporar a la aprobación definitiva. Pero insistimos, no hemos participado en ello, por lo tanto no podemos estar a favor del reglamento de momento. Disculpen que se me olvidó que, claro, hay que leer el dictamen de la comisión. Vale. Visto y estudiado por los concejales presentes el protocolo de actuación frente al acoso laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo, una vez debatido el mismo, se aprueba inicialmente por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y San Borondón, el referido protocolo, ¿de acuerdo? Vale. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Bueno, pues exactamente lo mismo que como en el punto anterior, es una aprobación inicial y en este punto, pues viendo la documentación presentada, pues no hay mucho más que decir, indicar de que se aprobó por unanimidad tanto la Administración como el Comité de Empresa. Eso es una buena noticia, pero volvemos a repetir, es una aprobación inicial, nos vamos a abstener, vamos a revisar toda la documentación y como dice el compañero San Borondón, si tendremos algún tipo de alegación en la que podemos apoyar, pues lo implantaremos, pero de momento nos vamos a abstener en este punto de muy nada bien, más gracias. Que decir. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, en este punto, pues bueno, es un reglamento que hay que ir aprobándolo. Veo que se ha hecho con los 8 votos favorables de la comisión que se creó para ello. Tendremos que estudiarlo en profundidad como es una aprobación inicial y, por lo tanto, en este sentido, ahora mismo pues nos vamos a abstener. Muy bien, gracias. Pues pasamos a votación. Votos a favor, Unidos por Yaiza y PIL. Abstenciones, San Borondón, Ganemos Lanzarote y Coalición Canaria.